Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre ahí estaba la canción número 1 de 1995, Estoy Aquí, de Shakira. Los 20 superclásicos fueron editados y producidos por Jacob Ferdinand. La emisión y edición en audio digital de Jonathan Saavedra. Edición para podcast, Diego Wagner. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Invitado especial, Juan Manuel Correa. Grabación desde Logic Pro de Manuel Villalobos. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que en otro próximo capítulo nos encontremos a recordar y a contar los 20 sub. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. La FM.